tensión, botaré el estrés. Mirando ese cuerpazo que me pone sensato. ¿Te gustó mi foto, papi? Yo mirándote, tocándote el paso. Claro, mami. Mándame una foto por WhatsApp. Volvió la recreación. Qué provocadores se te ven esos panties. Quisiera comerte despacito, bien más Débora, llavecito. Hacete los truquitos, marido tuyo no te hace. Mándame una foto por WhatsApp, pero desnudita, ya que no puedo verte personal. A mí usamos la tecnología, solo usaremos la imaginación, pa' que lo nuestro resista. Tírame por WhatsApp, o si no por FaceTime.